Como lo decíamos, hoy el Día Nacional del Bombero, referido fundamentalmente a la fundación del primer cuerpo de bomberos, que fue ahí en el barrio de La Boca, el primer cuerpo de bomberos en la provincia, en la ciudad de, digamos, lo que es la capital federal en aquella época, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, los bomberos de La Boca son reconocidos a nivel mundial, y bueno, fue el primer, más de 100 años que se crea ese cuerpo, y a partir de allí se lo toma como fecha en lo que hace a la Día de Bomberos, ¿no? Bueno, no, hablando de los bomberos, realmente, digamos, sobran los méritos para referirnos a los bomberos, ¿no? El trabajo diario que hacen en forma voluntaria, el trabajo alcanzado en Galvez es fundamental, más de 70 años de lo que significa la vida de bomberos voluntarios de Galvez, y el cuerpo activo, que obviamente va de gente muy joven, digamos, lo que significa cadete, hasta lo que significa las personas mayores que conforman ese cuerpo. Sabedor del trabajo que hacen, en lo que hace socorrer a aquella persona que sufre situaciones particulares, hacer un incendio, digamos, distintas situaciones que se dan. Hasta han bomberos que tienen que ir a socorrer a alguna persona, pues dice, mira, el gato mío está allá arriba de aquel árbol y ayúdame a bajarlo. Situaciones como esa, ¿no? Y fundamentalmente en los últimos tiempos, el trabajo que se da en la zona de campos, cuando en verano, con ese intenso calor, se originan incendios. Y otro trabajo muy particular que se va a cabo, relacionado con el ámbito municipal, los incesantes incendios que se dan en la cava municipal, tanto en la ruta 80 como la que está ubicada a la vera de la ruta 10. Por eso, reconocimiento para aquellas mujeres y hombres que conforman el cuerpo de bomberos, fundamentalmente el cuerpo de bomberos de Galvez, en su día. Muy importante la tarea, muy benévola y fundamentalmente, como se dice, en forma voluntaria. Recordamos a esos bomberos, tenemos la marcha de los bomberos. Vamos con eso. Come on.